bloquear. Y ahora te amo, no sabes lo que cuesta olvidar de mi amor. No pasa nada, te juro que te voy a olvidar. Oh, dame una cerveza pa' olvidar. Nunca le digas a nadie que lo amas si no lo sentís, porque la otra persona se puede ilusionar y puede sufrir. Duele tanto la mentira como duele tanto una traición, pero lo que más duele en esta vida es aprender a olvidarte, mi amor. Dame una cerveza pa' olvidar. Bloquear. Y ahora te amo, no sabes lo que cuesta olvidar mi amor. No pasa nada, te juro que te voy a olvidar. Oh, dame una cerveza pa' olvidar. Nunca le digas a nadie que lo amas si no lo sentís, porque la otra persona se puede ilusionar y puede sufrir. Duele tanto la mentira como duele tanto una traición, pero lo que más duele en esta vida es aprender a olvidarte, mi amor. Dame una cerveza pa' olvidar.